FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 22 de abril de 1985 comienza el juicio a las juntas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. El 22 de abril de 1985 comienza el juicio a las juntas. Se inicia el juicio histórico, proceso que sienta en el banquillo a Videla, Viola, Galtieri, Massera, Lambruschini, Anaya, Agosti, Rubén Grafinia, Basilio Lamidoso. Son los acusados por el genocidio de la dictadura cívico-militar. No hay antecedentes en América Latina de algo como lo que ha desencadenado en el gobierno de Raúl Alfonsín con la firma del decreto 158 a los 3 días de haber asumido la presidencia. Este hecho fue el comienzo de una etapa de idas y vueltas, de retrocesos, de indultos, pero de una continuidad, sobre todo con los gobiernos de Néstor y Cristina, de continuar con los juicios a los genocidas, de encarcelarlos, de condenarlos. Aún hoy siguen estos juicios, las cadenas perpetuas, no olvidemos a Videla, Massera. Todos estos hechos no fueron casuales. Sí hubo voluntad política, por supuesto, pero fueron producto de la lucha de las madres y las abuelas. Estas banderas de memoria, verdad y justicia, 50 años de este golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. El inicio de los juicios en el mundo y la continuidad de estos juicios a los genocidas también. Seguimos recordando, seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. Son 30 años. Me encontré ayer con un pibe de 15 que preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es Esta semana se reunió el Comité Regional de la Internacional para Educación en San José de Costa Rica. Las y los representantes de América Latina analizaron la relación entre democracia y libertad sindical como condiciones que se necesitan una a otra. Defendemos las escuelas como territorio de paz. Desde la CETERA reafirmamos que las escuelas deben ser, en cada barrio, en cada comunidad, territorios de paz, de cuidado, de igualdad, de respeto y de construcción colectiva. Frente a los discursos de odio, la violencia social, la fragmentación y el abandono de las políticas públicas, sostenemos que la escuela pública cumple un papel irreemplazable. Aloja, enseña, escucha, abraza y organiza comunidad. Desde CETERA sostenemos que defender la educación pública es defender la paz, porque no hay paz posible donde se recortan derechos, se ajusta sobre la educación, debilita el tejido social y se pretende que la escuela resuelva sola las consecuencias de la desigualdad. Por eso convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a seguir construyendo escuelas abiertas, democráticas, inclusivas y solidarias. Escuelas que enseñen, cuiden y abracen. Escuelas que hagan de la palabra una herramienta frente a la violencia. Escuelas como territorio de paz. Comunicado de la Junta Ejecutiva de CETERA. Hasta siempre. Visitación. Desde CETERA despedimos a la querida compañera Visitación de Loyola, integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Gracias por tu ejemplo de lucha. Ni un paso atrás. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Felisa Trimansi Couceiro nació en provincia de Buenos Aires. Era docente. El 23 de abril de 1978 fue secuestrada en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a María Felisa Trimansi Couceiro, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Merecido reconocimiento. Tati Almeida fue reconocida como doctora honoris causa de la UBA. La facultad homenajeó a Madres Plaza de Mayo con este título en reconocimiento a su incansable labor por los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva. La entrega del diploma se realizó el 17 de abril en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La vida de Tati cambió para siempre el 17 de junio de 1975 cuando su hijo Alejandro Almeida fue secuestrado por la AAA. Su vida es un ejemplo, es un símbolo de la transición del silencio a la militancia activa. Felicitaciones, querida Tati Almeida. Hasta siempre, Visitación. Desde Cetera despedimos a la querida compañera Visitación de Loyola, integrante de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Gracias por tu ejemplo de lucha. Ni un paso atrás. Esta semana partió el 21 de abril un excelente director de cine. Nos referimos a Luis Puenzo. Qué mejor homenaje que leer el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. Despedimos con profundo pesar al querido Luis Puenzo, director de La Historia Oficial, 1985. Óscar a Mejor Película Extranjera en 1986, que hizo conocer el drama de los niños y niñas apropiados en el mundo y contribuyó enormemente a la difusión de la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay que subrayar que en aquel tiempo una parte de la sociedad cuestionaba la legitimidad de la restitución de los nietos y nietas y el valor mismo del derecho a la identidad. La Historia Oficial ayudó a que mucha gente comprendiera lo aberrante del delito de apropiación. Cuando se estrenó, además, estaba empezando el juicio a las juntas, porque la mirada estaba puesta en los militares, no en los civiles, como hizo Puenzo en la película, quien además la pensó como cine político en un formato intimista, otro gran acierto. Mientras escribía la película, junto con la inolvidable Aida Bornik, mantuvo varios encuentros con las abuelas, en particular con Estela de Carlotto y Rosa Rosenblit, quienes le entregaron las fotos de sus nietos y nietas para que se vieran en pantalla. El año pasado reconocimos a Puenzo con el premio Abridores de Caminos, por su aporte, su compromiso y su amistad. Y allí, acompañando por 5 de sus nietos, evocó aquellos encuentros con Estela y Rosa y dedicó su galardón a todos esos chicos y chicas que aparecían en las fotos reales que le dieron las abuelas para la película. Saludamos a su familia en este dolor. El sentido homenaje de Abuelas de Plaza de Mayo a Luis Puenzo. Para romper el clima te cuento, yo acá miraba el cronómetro porque el plano duraba 4 minutos y como vos bien sabés es el máximo de un rollo y se terminaba cada vez que largamos. Hay un corte a la arena ahora por sí, eso. Sí, porque no podíamos tener más de 4 minutos. Y el monólogo de Chunchuna dura 4 minutos la primera parte. Y tiene su tiempo y la película se acababa dentro de la cámara. Es un solo plano. Y ahora que te pones de novio te despertás. El padre abre los ojos, mira a su alrededor y dice, ¿qué le pasará a este chico pobre que está siempre tan amargado? Me pasa que vos sos mi padre. Eso es lo que me pasa. Me pasa que no sé cómo salir de esta trampa de hacer todos los días lo mismo 30 años para después jubilarme. Porque soy igual a vos, igualito. Y eso es lo que me da miedo. Es como tener adelante un espejo, ¿me entendés? Un espejo que adelanta. Y lo peor es que no tengo nada que reprocharte. El 20 de abril falleció el actor y director Luis Brandoni, de una extensa trayectoria. Sus inicios en 1962 estuvieron signados por destacadas actuaciones en teatro, cine y televisión. Tuvo que abandonar el país por amenazas de la AAA entre el 74 y el 75. Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983. Fue secuestrado junto a su esposa Marta Bianchi y otro actor en julio de 1976 en el centro clandestino Automotores Orleti. Fue dejado en libertad a los pocos días. Su trayectoria lo llevó a ser también diputado nacional. No vamos a entrar, como hacen otros sectores, otros grupos odiadores y respetuosos, en aquello que a muchos de nosotros, militantes del campo popular, nos llenó de desolación cuando formó parte de partidos de derecha. Vamos a enfocarnos en su legado cultural y artístico reconocido por todo el arco artístico de la Argentina. Su trabajo en cine con la notable interpretación del español Soto en La Patagonia Rebelde. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida! ¡Compañero, no confiéis en Zavala! ¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! Su exacto retrato en Esperando la Carroza. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí, lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca miseria. Pero es una miseria digna. Y su conmovedora actuación en La Tregua. Que me mata pensar que va a ser siempre igual toda la vida. No, eso si vos querés. ¿Por qué? ¿Por lo que hiciste? No, no querido, no. Yo me resigné. Porque yo a tu edad no tenía bronca. Si hubiera tenido bronca, no hubiera hecho la vida que hice, ¿no? Pero vos estás a tiempo. Vos podés arreglar todo. Eso se dice fácil. Si no sé hacer otra cosa, ¿crees que me muera de hambre? Pero hijo... Si yo a mi edad me atrevo a vivir con una mujer que podría ser mi hija. Su labor televisiva en Mi Cuñado, En Busca Vidas y Un Gallo para Esculapio, como así también su trabajo teatral en Gris de Ausencia, El Viejo Criado, Parque Lezama y Made in La Luz, son la expresión de alguien que dejó su brillante huella en nuestra escena nacional. Y así lo vamos a recordar, recordando su actuación, esa militancia en épocas duras como la dictadura cívico-militar y antes la AAA, recordado también en su participación en los juicios de lesa humanidad, y su legado quedará como uno de los grandes actores argentinos que forjaron la cultura. Este es nuestro reconocimiento, nuestro pequeño homenaje a este gran actor que es Luis Brandoni. Compañeros, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfico 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Rebelde se puede empezar. Rebelde me llama la gente. Canto Maestro, el programa de ese tipo. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde hace tiempo venimos hablando de un conflicto realmente vergonzoso para lo que es la Argentina, que fue un pilar en materia universitaria en toda América Latina y en el mundo, que por esta universidad tuvimos premios Nobel, la gran marcha de los universitarios, una de las mayores marchas contra el gobierno de Javier Milei, las jornadas de lucha de todo tipo, paros, radios abiertas, abrazos y un logro importantísimo que fue que la Corte Suprema dio la razón al reclamo de financiamiento educativo que el gobierno todavía no cumple. Una democracia realmente a la baja, una democracia sin derechos, que no respeta los poderes y sobre todo un tema tan delicado como la universidad, como la educación. Para hablar de este tema estamos con Marcelo Creta, que es secretario de Asuntos Universitarios de UTE y además paritario cuando se convoca a la paritaria del sector universitario, paritario por CETERA. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo andás? Hola, Alejo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Contanos un poco el panorama. Hicieron actividades, sigue el reclamo y hay un anuncio importante. Bueno, exactamente, nosotros, como bien explicabas vos, estamos en una situación donde está peligrando no solo la situación salarial y de funcionamiento de las universidades, sino está peligrando el Estado de Derecho. En este momento hay una ley que fue votada por el 70% de la Cámara de Diputados y Senadores para ratificar el financiamiento universitario del año 24, 25 y 26 y obliga al gobierno a llamar a paritarias, que fue vetada por el presidente y fue ratificada de nuevo por las dos cámaras y no se cumplió. Hoy se cumplen 183 días sin que se cumpla la ley hemos acudido a la justicia, como bien decías, en primera instancia, segunda instancia y a la Corte. Y ahora el gobierno está impugnando a la Corte diciendo que los tres miembros de la Corte, como son docentes universitarios, no tienen que fallar en contra de esto. O sea, un despropósito donde no se está cumpliendo con el Estado de Derecho. Ya peligra la democracia porque no es solamente la situación salarial. Los docentes venimos sufriendo un 50% de pérdida del poder adquisitivo en diciembre de 2023 a la fecha. Esto no se ha visto en democracia, nunca tenemos una situación tan mala salarialmente, tan a la baja, y demuestra y se contradice con lo que dijo el presidente, que claramente habló de, nos quiso tratar de agresiones, de adoctrinamiento, bueno, usaron todos los recursos para difamar a la universidad pública, a la escuela pública, a los colegios preuniversitarios, y no pudieron, porque como bien decías, en las tres marchas, pero la más masiva que fue, se cumplió ahora 2 años del 23 de abril del 24, claramente la sociedad, con más de 1 millón de personas en la calle y en todas las ciudades del país, abrazó a la universidad pública, a la escuela pública. Por eso nosotros lo que queremos es ahora que se cumpla inmediatamente, estamos exigiendo eso, hemos presentado una nota al día de ayer donde obliga con todo el Frente Gremial Universitario, obliga al gobierno a cumplir. Hay diputados nacionales que han metido carta, documento el día de ayer también pidiendo explicaciones y exigiéndole al jefe de gabinete, a Dorni, que para viajar y contratar aviones, comprar departamento, tiene tiempo y plata, pero para hacer cumplir la ley y reasignar partidas y pagar los fondos universitarios, no lo hace. ¿Qué implica estos fondos? Implica no solamente el salario de los docentes, que es el 90% de este presupuesto, sino el funcionamiento de las universidades. En las universidades hay ciencia y tecnología, el 40% de las universidades hace ciencia y tecnología, o sea, en todo el país, lo que nos desarrolla a nivel mundial y a nivel productivo. Eso, obviamente, este gobierno no lo quiere financiar porque un presidente que se planta diciendo que el que apuesta a la industria nacional o a la educación está en contra de la Argentina, obviamente ya vemos el modelo país que quieren. Se contradice totalmente con lo que hacen las universidades y la escuela pública. Nosotros lo que estamos planteando es que a partir de este momento se cumpla con esto, que no es la suba de este 50%, no es que vamos a ir a salario de riqueza. Vamos a pasar de salario de miseria de 600 mil pesos por 7 horas a salario de 1.200.000 pesos. Vamos a seguir por debajo de la línea de pobreza, que hoy el INDEC dice que es de 1.400.000 pesos. Entonces, esta es la situación, que es alarmante, es desesperante, porque la tristeza que da, como bien decías vos, es que no se cumple con la ley. O sea, nosotros en nuestras aulas, a nuestros alumnos, le enseñamos a cumplir la Constitución, a cumplir las leyes, y el gobierno, o sea, el Poder Legislativo hizo lo que tenía que hacer en la ley, y el Poder Judicial hizo que se cumpla, y está ratificado hasta en Cámara y ahora en Corte Suprema,

11 50 12 3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Las nuevas tecnologías avanzan rápidamente, están hace tiempo ya en el mundo y la inteligencia artificial es una de ellas. ¿Cómo usarlas? Si usarlas, si no usarlas, si rechazarlas, si negarse, si las usamos en las escuelas, si no las usamos, qué formación debemos tener. Por eso la CETERA realmente hizo un primer avance la semana pasada en el seminario de educación e inteligencia artificial en nuestra sede, que la apertura estuvo a cargo de Sonia Leso y también y Adriana Pudirós, la pedagoga, y el panel principal por Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, y el brasileño Luis Claudio Costa, profesor universitario especializado en el tema. Para hablar de este seminario, de lo que se trató, de la importancia de la inteligencia artificial, estamos en comunicación con Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Hola, Ale, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien. Primer paso importante para nuestra organización, porque no sé si recuerdo bien, pero Luis Claudio Costa dijo que alrededor del 80% ya de los estudiantes manejan esto y cerca del 20% los docentes. ¿Es así más o menos la cifra? Igual, esos fueron, dentro de todos los datos que él dio, bueno, esa es una información muy valiosa y bueno, se inscribe en este debate que vos decías, ¿no? Del uso o no de la inteligencia, bueno, de los riesgos o no que tiene este avance. Nosotros, bueno, justamente hicimos este seminario ahí en CETERA para tomar el tema y también para comunicar e intercambiar con nuestros compañeros. Bueno, asistieron compañeros y compañeras de todas las entidades de base, más de ciento y pico de personas, compañeros que estuvieron ese día, porque justamente es importante que todas las organizaciones lo tomen al tema, más allá de que la CETERA ya lo viene haciendo, no solo con este seminario, sino previo a esto veníamos haciendo investigaciones desde el Instituto Marina Vilde sobre cómo afecta o reconfigura el trabajo docente el avance de las tecnologías digitales. Y ahora esto, con la irrupción de la inteligencia artificial, se torna un tema más de debate, en el sentido que no solo el uso en los programas, en el desarrollo de clases, en las investigaciones, sino que también, esto lo compartíamos con la CTA, el tema que también está en discusión del posible reemplazo o no de lo humano a través de este avance de la inteligencia artificial, especialmente la pérdida de puestos de trabajo, no solo el reemplazo de la actividad, sino también en, bueno, muchas otras actividades que hay que ya están sufriendo el reemplazo del puesto de trabajo desempeñado por un humano, por un ser humano, a cambio de la inteligencia artificial. Así que todo esto entra en discusión, en debate, ¿no? Y bueno, también el tema de que no nos podemos negar ante esta realidad. Entonces, la cuestión es ver cómo nos posicionamos para un uso crítico de esta herramienta, ¿no? Claro, Luis Claudio Costa, el brasileño universitario, profesor especializado en este tema, que dio un desarrollo de cómo nace esto y no niega, al contrario, dice que hay que usar esta herramienta, pero con cuidados. En este mismo Canto Maestro, en este mismo programa, vamos a poner al secretario general de uno de los sindicatos de Costa Rica, del SEC, Merlín Hidalgo, donde él dice: bueno, la inteligencia artificial sí, pero consulten qué contenidos, qué van a dar, que estén involucrados los docentes, que no venga de afuera. Es un poco también el espíritu del seminario también, ¿no? Que no avasallen ni los contenidos, ni la currícula, ni el rol del docente en esta nueva tecnología. Sí, tal cual, porque así, el mismo seminario, ya lo veníamos viendo nosotros, que por la propia experiencia que venimos haciendo, vemos que esta herramienta aún mantiene ciertos sesgos, ¿viste? Sesgos que son patriarcales, sesgos racistas, sesgos en el idioma. Hay un idioma preponderante que es el inglés, que es un idioma que responde a los poderes hegemónicos globales. Entonces todo eso, nosotros no nos podemos quedar desde la docencia con la primera respuesta que nos dé ante una pregunta la inteligencia artificial, sino que hay que, bueno, indagar, profundizar, ponerla en tensión con nuestros marcos teóricos, y eso es el desafío que tenemos, ¿no? De tener en cuenta que, o hablar o problematizar con nuestra propia base docente, que no se queden con esa primera respuesta, porque es lo que denunciamos nosotros como una pedagogía de la superficialidad. Entonces, bueno, es profundizar, es debatir, es confrontar con otras posiciones, porque si no, vamos a quedar con la respuesta que crean las grandes plataformas a través de sus algoritmos que están construidos justamente desde este sesgo extractivista, racista, patriarcal, clasista, ¿viste? Entonces, bueno, ese es el desafío que se propone en la CETERA. Bueno, toda esta información está en la página de CETERA, ahí se puede uno ver todo el seminario, los expositores, y en conclusión, Miguel Duhalde, secretario de Educación de CETERA, en conclusión, no negar esta nueva tecnología, esta tendencia que ya es mundial, sino capacitar a los docentes en la mayor medida que podamos, y que esa herramienta no vulnere derechos, no vulnere la pedagogía nuestra, digamos, no vulnere la libertad de cátedra. Es un poco eso la síntesis, podemos decir. Sí, tal cual, es eso. Es un tema que se inicia para su abordaje, y bueno, nosotros ahí, como vos decías, habilitamos una página dentro de lo que es la página de la CETERA, la página web de CETERA, dentro de la Secretaría de Educación, hay una página donde hemos subido todas las desgrabaciones, todos los videos de estas conferencias que hubo, no solo la de Luis, como vos decías, sino también la participación de especialistas de Argentina que desde las ciencias de la educación están abordando el tema, como Laura Penaca, Mariana Maggio, también están en las charlas que dieron en este seminario del Instituto Marina Vilte y la Secretaría de Educación de SUTEBA, que estamos haciendo dos trabajos de investigación sobre la reconfiguración del trabajo docente a partir de la irrupción de la inteligencia artificial, y es un puntapié que estamos dando, porque lo vamos a ir incorporando en esa página todos los aportes que se puedan para, bueno, ir dando el debate sobre este tema. Pero sí, de eso se trata, lo que vos estás planteando justamente. Y por último, este es un tema que está tomando, porque este seminario surge de una preocupación de la Internacional de la Educación, ¿no es cierto? Tal cual. Desde ahí viene, bueno, de hecho, bueno, nuestro secretario general y también nuestro representante en la IE, Roberto Baradel, han estado participando desde hace mucho tiempo ya. Mirá que esto lo estamos tomando ahora, pero lo venimos incipientemente, ya lo veníamos dando, porque fue justamente la Internacional de la Educación la que hace aproximadamente 4 años lanzó todo un seminario, una investigación sobre la afectación de los puestos de trabajo con la inteligencia artificial, que vienen trabajando este tema. Bueno, nosotros nos sumamos ahora, pero ya lo veníamos dando, pero ya nos sumamos formalmente porque la IE justamente definió a la CETERA y al Sindicato de Costa Rica como los dos referentes en América Latina para tomar este tema y desarrollar este punto en un debate, seminarios, encuentros, formación. Así que nos lanzamos a alargar esto con los compañeros de Costa Rica también. Miguel Duhalde, secretario de Educación de CETERA, muchas gracias. Te mando un abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces, oh, vuelta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste. Como venimos haciendo en todos los programas de Canto Maestro, contamos, damos cuenta de los conflictos en las distintas provincias. El 23 de abril hubo una medida de fuerza, un paro provincial de ACMER. Para esta medida de fuerza y para los motivos por la cual fue convocado, estamos comunicados con el secretario general de ACMER, entidad de base de CETERA en Entre Ríos, Abel Antivero. Buenos días, Abel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Por qué se convocó esta medida de fuerza? ¿Qué acciones hicieron? ¿Cómo va a seguir el conflicto? Bueno, nosotros tenemos dos frentes de batalla, que uno es la disputa salarial. Nuestra paritaria fracasó a principios del mes de marzo y le seguimos reclamando al gobierno de Rogelio Frigerio que nos convoque hasta una discusión salarial con una propuesta en serio, que impacte en los jubilados, que impacte en nuestra obra social, y al mismo tiempo estamos resistiendo una reforma previsional que va a afectar derechos, que va a afectar conquistas, y en ese sentido hemos conformado lo que es la intersindicación, que es un espacio de participación con diferentes sindicatos, tanto docentes como de empleados públicos. Y en ese sentido definimos un paro y una marcha justamente ayer, este jueves 23, donde encontramos un alto acatamiento del paro, y estamos hablando prácticamente de un 80%, y una gran participación por las calles de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. El gobierno, ante todas las acciones, porque no es la primera, ya hemos hablado con vos, sigue sin dar respuesta, sigue sin escuchar los reclamos de los docentes. Sí, por supuesto, ha tenido una actitud de ninguneo, de no escucha a la docencia. Es más, el aumento que hacen en la discusión salarial lo da por decreto, y en ese mismo decreto escribe que por 90 días, a partir de los primeros días de marzo, no nos va a convocar a discutir salario. Entonces, la verdad es una situación inusual que un gobierno escriba al tiempo por el que no va a convocar a discutir a los trabajadores. Eso habla a las claras de lo que es el gobierno de Frigerio, que por supuesto ha mantenido desde que asumió una actitud de darle la espalda a los trabajadores. Abel Antivero, secretario general de ACMER, muchas gracias por esta comunicación, y bueno, ojalá que el gobierno escuche el justo reclamo de las y los docentes entrerrianos. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, Alejo. Para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Alejandro Olmos nació el 1 de mayo de 1924 en Tucumán. Estudió Derecho y, aunque no concluyó su carrera, su comprometida militancia política lo convirtió en el fiscal insobornable de la República. Su labor de años aportó claridad sobre la deuda externa argentina. A partir del golpe del 55, pasa a formar parte de la resistencia. Sufrió persecuciones y cárcel. Es autor de varios libros. Desde la dictadura militar hasta la década de los 90, fueron investigados minuciosamente por Alejandro. Muere el 24 de abril de 2000. Hoy, Canto Maestro recuerda a Alejandro Olmos, a un defensor del patrimonio nacional, con la energía y la claridad de sus banderas. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Seguimos en Canto Maestro recorriendo los distintos conflictos que hay en el país, los conflictos educativos. Desde hace tiempo UTRE Chaco viene realizando acciones por mejoras salariales, por la universidad pública, por condiciones dignas en las escuelas, la emergencia alimentaria, mejores salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una situación que se repite a lo largo del país. Y ayer, jueves 23 de abril, hubo una marcha en Chaco contra el ajuste. Para eso estamos comunicados con Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, entidad de base de Chaco de Cetera. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas, como un gusto, como siempre, charlar con Cetera y Canto Maestro. Contanos un poco la marcha, cuáles son los reclamos, porque ahora excede ya el tema educativo, es una multisectorial de los trabajadores del Chaco, ¿no? Sí, mira, es una multisectorial. En principio, la multisectorial fue multisindical docente, o sea, todos los sindicatos docentes nos movemos en conjunto y estamos trabajando creo que los fines de enero empezamos a marchar en las calles y seguimos hasta ahora. Esta multisectorial que se suma a los reclamos docentes, porque también incorporan los reclamos propios de cada uno de los sectores, hace un gran abanico de reclamos, porque la situación no es ajena a lo que sucede en todo el país. El tema de la discapacidad, el tema de los salarios que no alcanzan para nada, el tema de los tarifazos, el tema de la alimentación. La emergencia alimentaria es urgente. Nosotros que tenemos los pibes en las escuelas, donde los comedores no están cumpliendo la función que tienen que cumplir y terminan siendo muy escasos o en malas condiciones la alimentación que llega a las escuelas, a eso hay que sumarle que nosotros tuvimos una serie de lluvias en este último tiempo y una localidad que es al norte, en la punta norte del Chaco, que se inundó y que sigue lloviendo muy fuerte. Entonces a esto se le suma el pedido de los compañeros de incorporar una cuestión solidaria. En esta marcha se transformó también en una cuestión solidaria donde se recaudó alimentos de todo tipo para hacer llegar a esa localidad, porque no solo los docentes están en situación grave, sino también nuestros pibes que están en las escuelas en esa zona. Bueno, Carlos, ¿cómo esperan seguir ustedes después de tantas acciones? El gobierno no da ningún tipo de respuesta, ¿no es cierto? Sí, mira, nosotros vamos a seguir porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados ni aceptar esta situación. El gobierno nunca recibió a ningún sector y a ningún sindicato. Por lo tanto, nosotros estamos en las mismas condiciones. Los docentes no somos recibidos. Los pocos que tuvimos fueron anunciados públicamente por el gobernador y el ministerio. Y hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta. Nosotros vamos a seguir porque la verdad que lo que va de estos gobiernos, tanto nacional como provincial, hemos perdido el incentivo docente, la conectividad, perdimos las paritarias nacionales que fijaban también de alguna manera un piso para discutir en las provincias. Bueno, en las provincias se perdió hasta la discusión. No tenemos nada que hacer con estos gobiernos. Así que seguimos dando la batalla, seguimos marcando de que esto no es normal, no podemos normalizar esta ausencia del Estado en una provincia que la verdad que todos los sectores dependen del Estado. Muy fuerte el Estado en abarcar todo, pero en hacerse responsable para nada. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Cetera Chaco, muchas gracias por esta charla y ojalá que se solucionen y que las demandas que ustedes exigen, el gobierno les dé respuesta. Un abrazo grande. Ay, perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Muy alterado y no te hace bien. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que que bailar. Conversamos con Miguel Dualde en el programa sobre el seminario que realizó Cetera de inteligencia artificial. Ahora vamos a escuchar a Sonia Lesso, secretaria general de Cetera y presidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, exigiendo la regulación de la inteligencia artificial para la educación. Desde América Latina, desde la Internacional de América Latina, planteamos la necesidad de regulación, de discusión en los convenios colectivos de trabajo, de todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Particularmente, impulsamos que sea estatal, que sea pública, que no dependa de las grandes multinacionales de Big Tech o de las tecnologías, en el sentido de que sea una mercancía, sino entendemos que tiene que ser un derecho, la regulación, la discusión en el tema de las condiciones de trabajo con las patronales y los gobiernos, fundamentalmente en cuanto al derecho a la desconexión, a la cantidad de horas de trabajo, a que la inteligencia artificial no agregue más horas de trabajo, no defina por nosotros los docentes los contenidos y fundamentalmente que sea profundamente humano. Sonia Lesso, secretaria general de Cetera y presidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, exigiendo regulación de la inteligencia artificial en educación. Desde el jueves 23 de abril al lunes 11 de mayo, Cetera tiene nuevamente un stand en la Feria del Libro. Vení a visitar el stand de Cetera en la Feria del Libro. Stand 1816, calle E y 18, pabellón amarillo. Vení, visita el stand, todos los días va a haber distintas entidades de base de Cetera, de los sindicatos de las provincias, haciendo charlas, muestras pedagógicas, muestras sobre ambiente, sobre infancia, sobre pedagogía, sobre las luchas de Cetera. Es una oportunidad nuevamente de Cetera en este lugar tan especial, donde nuestra organización lo utiliza no solamente para informar, comunicar, debatir, sino también como un espacio de lucha, un espacio cultural de resistencia y lucha. Acércate al stand de Cetera en la Feria del Libro, del jueves 23 de abril al lunes 11 de mayo. Esto fue Canto Maestro. Emisión 59. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.